Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas, todas las noticias, todas las visiones, todas las imágenes, todas las opiniones y todos los lugares. El Alef. Alef Ramtas, ¿qué tal? Muy buenas tardes o días, dependiendo a qué hora nos estén oyendo. Los saludan con gusto Sonia Désiga, Héctor Herrera y Carlos Ortega. Y estamos aquí una vez más transmitiendo para ustedes en esta temporada entre vacaciones. Y el día de hoy hablaremos acerca de los polos. Y con respecto a donde estamos grabando, Caro nos dirá. Estamos desde la casa estudio de nuestro buen amigo Roberto Chávez, ubicada en Xola número 629, casi esquina con Amores, Twisted Music Studio. Teléfonos de cabina 55 28 42 18 33. Y le recordamos que nos pueden oír en... Los datos de contacto son www.elalefradiointernet.wix.com /sitio. Ahí podrán escuchar los podcasts pasados y actuales, así como nuestro correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com. Los invitamos a visitar nuestras redes sociales, Facebook, El Alef Comunica Radio, y Twitter, @elalefradio. Y a continuación vamos con la canasta surtida, de surtida. Si te gusta El Alef, acompáñalo con la canasta de surtida. Hoy en la canasta de surtida vamos a ver algunas de las diferencias entre los dos polos, el Ártico y el Antártico, porque a pesar de que parecieran ser muy similares, pues tienen cada uno sus características propias. El polo norte es un océano congelado y rodeado de tierra. En cambio, el polo sur es un continente con montañas y lagos rodeado por un océano. Social y políticamente, la región del Ártico incluye territorios de Canadá, Estados Unidos, Dinamarca, Rusia, Islandia, Suecia, Finlandia y Noruega, en la que habitan más de 4 millones de personas. Por su parte, la región antártica es un territorio sin dueño, destinado, acorde a los tratados internacionales, a propósitos pacíficos y de la ciencia. El polo sur alberga aproximadamente el 90% del hielo existente en la Tierra. Sus capas son mucho más gruesas que las del polo norte. Se calcula que en el círculo polar ártico yace un cuarto del total de las reservas de petróleo de la Tierra. Aunque se cree que en la Antártida también existen yacimientos petroleros, se ha explorado poco y se estima que su volumen es poco significativo. En el polo sur hay pingüinos, mientras que en el polo norte hay osos polares. No es probable que estas dos especies se hayan encontrado alguna vez. La Antártica es considerablemente más fría que la región ártica. La temperatura más baja registrada en la Tierra es de menos 89.6 grados centígrados y se obtuvo en el polo sur. Ahí la temperatura promedio es de menos 49 grados Celsius y los hielos nunca se derriten. En cambio, en el polo norte, la temperatura promedio en invierno es de menos 34 grados, pero sube significativamente en verano. El grosor del hielo en el polo norte es de 3 a 5 metros, por lo que es mucho más susceptible a derretirse a causa del cambio climático que ha elevado las temperaturas en verano. Finalmente, en el Ártico existe un ciclo natural de derretimiento. Cada verano se deshace alrededor de la mitad del hielo de esta zona, únicamente para volver a formarse en invierno. Pese a ello, el aumento global de la temperatura ha empezado a causar que se derrita más hielo de lo normal, de modo que en invierno ya no se regenera por completo. Y estas son algunas de las diferencias entre los polos Ártico y Antártico. Vamos ahora con esto a Rápidas en la Red. Rápidas en la Red. Las notas más bizarras y absurdas del mundo. Rápidas en la Red. La isla gay de Benito Mussolini. Hace 75 años, en la Italia fascista del Duce, un grupo de hombres homosexuales fueron expulsados de sus hogares e internados en una isla donde se les mantuvo bajo un régimen carcelario. Algunos de ellos, sin embargo, vivieron como una experiencia liberadora la vida en esa primera comunidad italiana abiertamente homosexual. Ahora, cada verano, los turistas son tentados por la belleza de un pequeño conjunto de islas rocosas en el mar Adriático. ¿Por qué el Reino Unido cerró su oficina de vigilancia de ovnis? Los archivos nacionales británicos difundieron más de 25 documentos que revelan por qué el gobierno del Reino Unido decidió cerrar en diciembre de 2009 una oficina especial para objetos voladores no identificados, OVNIs. Los nuevos documentos revelados señalan que el Ministerio de Defensa británico decidió clausurar su departamento para OVNIs porque no tenía ningún propósito de defensa y estaba ocupando personal que podía trabajar en actividades de defensa más valiosas. Estos documentos oficiales, que corresponden a actividades entre los años 2007 y 2009, contienen cerca de 600 reportes de supuestos avistamientos de ovnis en lugares británicos famosos, entre ellos Stonehenge. Según Carl Mantel, funcionario civil de la Fuerza Aérea, en más de 50 años ningún reporte hecho al Ministerio de Defensa ha revelado nada que sugiera la presencia extraterrestre o de amenaza militar para Reino Unido. El ladrón que en vez de robar se encontró con un cadáver. Entró a robar y terminó llamando a la policía. Al ingresar a una casa aparentemente deshabitada de Hamilton, Nueva Zelanda, un ladrón de 26 años se llevó una sorpresa. Un cadáver colgaba en la oscuridad. Horrorizado, llamó a la policía gritando. Sus gritos de hecho alertaron a los vecinos, quienes pensaron que era una disputa doméstica y también llamaron a la policía. El hombre hizo el macabro hallazgo de madrugada, en el miércoles, cuando intentaba robar en la casa vacía en el suburbio de Fairfield. La policía de Hamilton aseguró que al contactar a la policía para dar la alarma, el hombre había sido detenido, pero que no se presentaron cargos y fue puesto en libertad después de ayudar a las autoridades en su investigación. Samoa Air introduce asientos XL para pasajeros que pesen más de 130 kilos. Una aerolínea de Samoa incorporará butacas extra grandes para pasajeros que pesen más de 130 kilogramos. Samoa Air dice que los nuevos asientos serán como un sofá de dos o tres cuerpos. La firma también ofrecerá una rampa para hacerles más fácil a los viajeros subir y bajar del avión. A principios de este año, la aerolínea comenzó a cobrar a los pasajeros las tarifas que varían según el peso, en lugar de ofrecer asientos a un precio fijo. La Organización Mundial de la Salud dice que Samoa tiene una de las tasas más altas de obesidad en el mundo, lo que provoca niveles crecientes de enfermedades coronarias, diabetes y accidentes cerebrovasculares en esta pequeña nación insular del Pacífico. Esto se elaboró con información de la BBC Mundo en 2013. Y ahora pasamos a una pausa musical y regresamos con Voces del Pasado. Spend the night out. Voces del pasado. El amor es el intercambio entre dos fantasías y el contacto entre dos egoísmos. Paul Hausen, poeta francés. El egoísmo verdaderamente inteligente consiste en procurar que los demás estén muy bien, para que, de este modo, uno esté algo mejor. Oscar Wilde, escritor, poeta y dramaturgo irlandés. El aburrimiento es la suprema expresión de la indiferencia. Concepción Arenal, escritora y socióloga española. La envidia es una declaración de inferioridad. Napoleón Bonaparte, militar y emperador francés. Y ahora vamos con Torre de Babel. En la Torre de Babel. Bueno, el día de hoy en la Torre de Babel estaremos hablando sobre los polos geográficos. Y es muy interesante porque en la actualidad estamos viendo que esos polos están jugando un papel interesante, no solamente para el cambio climático, sino también para el nuevo sistema que va a haber de transportes. Y aparte, con el derretimiento de los polos, va a estar interesante saber cómo va a ser que la nueva dinámica social se va a ajustar a esto mismo. Muchos acusan a estos polos que van a ser unos conflictos principales para los estados, por los recursos petroleros. Otros aseguran que estos polos no van a sufrir ninguna alteración hasta dentro de mucho tiempo. Y por otro lado, aparte de estas cuestiones de calentamiento global, geográficamente, y creo que para el mundo ha sido importante estos hallazgos de los polos. Tenemos el caso del Capitán Scott, como mencionaba la canción de Mecano, donde era un capitán que había prometido a la corona española llegar antes, ser de los primeros en tocar el Polo Norte. Cuando llega ahí, la sorpresa fue sorprendente, ya que descubre que otra bandera irlandesa ya estaba ahí y ya se habían congelado ahí la mayoría. Entonces, al tratar de regresar, uno de los compañeros se le empieza a tener problemas con la pierna y decidieron todos quedarse allí a esperar a que sanara. Sin embargo, no pasó nada de eso. Entonces, tenemos desde el contexto histórico hasta la actualidad, que nos habla de una dinámica importante de los polos para los estados y para la vida en general en el planeta. ¿Qué piensan de respecto a esto ustedes, chicos? Bueno, los polos geográficos son sin duda importantes, han estado presentes en la historia mundial desde siempre. Sin embargo, hasta hace poco han adquirido mayor importancia en la medida en que se han visto como grandes reservas de agua, como grandes centros de recursos naturales y también como posibles pasos comerciales, como lo está evidenciando el Ártico. Recordemos que hay dos polos, como nos comentaba Sonia, en la canasta de surtida, uno ubicado al norte, que se llama Polo Norte, Boreal o Ártico, y uno situado al sur, llamado Polo Sur, Meridional o Antártico. Ahí encontramos también dos grandes masas, una prácticamente un hielo, el Ártico, y otra, una masa terrestre cubierta de hielo, que es la Antártida. La primera, el Ártico, tiene una extensión de 16.500.000 kilómetros, y la segunda, la Antártida, tiene una extensión de 14 millones de kilómetros cuadrados. Hay importantes recursos naturales ahí que se podemos encontrar y explotar, y también desde luego flora y fauna que es única de la zona. Un mito que de hecho me gusta siempre desmentir es que los pingüinos están únicamente en el Polo Sur. Se tiene la imagen de que hay pingüinos en el Polo Norte porque nos lo venden al estilo de Santa Claus con sus pingüinos, que se supone está ubicado en el Polo Norte, pero en realidad los pingüinos son una especie endémica del Polo Sur. Jamás han llegado al Polo Norte y sería difícil que atravesaran todo el mundo para migrar hasta allá, ¿no? Sí, los compañeros gorditos creo que no aguantarían un recorrido así. Y como bien, también hay que desmentir que en el polo o en los polos tampoco puede existir vida o no hay humanos ahí. Hay culturas antiguas y actuales que viven o han vivido en la región ártica. Entre ellos podemos nombrar a los Inuit. Son las culturas nativas que continúan viviendo en las áreas costeras de la tundra ártica de Canadá, Alaska, parte de Estados Unidos, como bien lo saben, Siberia en Rusia y Groenlandia. En esta gran área hay diferentes grupos de personas, algunas provienen de los mismos ancestros, otras probablemente no, pero la mayoría tienen similares formas de vida en esta parte de la Tierra. También podríamos nombrar a otros que son como los llamados Nes, al noroeste de Rusia, y los nórdicos, aquellos que provenían originalmente de los países escandinavos durante la Edad Media entre el 800 y 1066 antes de Cristo. Lo que es conocido popularmente como los esquimales, ¿no? Los famosos Inuit, cuyo nombre de hecho técnico me parece que es más cercano al de Inuit. Hablamos también de una división política de ambos polos. Técnicamente no pertenecen a nadie, los polos son, digamos, de dominio universal. Sin embargo, hay una distinción. El Ártico tiene regiones que le pertenecen a diversos países, entre ellos 8 estados claros, Canadá, cuyo mayor territorio está al norte, Dinamarca, que tiene ahí, por ejemplo, no solo una salida, sino también el famoso territorio de Groenlandia en América, un territorio de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, mayor que México incluso, Estados Unidos, a través de Alaska, Finlandia, Islandia, Noruega, Rusia y Suecia. Se ha creado de hecho un foro intergubernamental para discutir los temas relativos al Ártico que se llama el Consejo Ártico. Por otra parte, la Antártida, también considerado como el sexto continente según discutíamos en un programa pasado, es el territorio más elevado de la Tierra, alrededor de 2.000 metros sobre el nivel del mar, y alberga el 70%, un poco menos, del agua dulce del planeta. Es el cuarto continente más grande después de América, Asia y África. La temperatura más cálida alcanza los 0 grados centígrados y ha llegado incluso a registrar tasas inferiores a los menos 89 grados centígrados, lo cual lo hace prácticamente inhóspito. La Antártida es el último continente del planeta Tierra en ser descubierto. Las expediciones comenzaron a mediados del siglo XVII, sin embargo, la exploración mayor hacia esta zona se realizó a partir del siglo XIX por españoles, ingleses y rusos. Hay un tratado que limita la división de la Antártida, el llamado Tratado Antártico, en el cual se dice que es de uso universal, uso pacífico además, no puede haber ninguna base militar, salvo bases científicas. Hay países, sin embargo, que tienen un serio diferendo y buscan reclamar territorio. Es el caso, por ejemplo, de Argentina, que reclama 966 mil kilómetros cuadrados, Australia, que reclama una superficie de 5.9 millones de kilómetros cuadrados, casi tres veces México, Chile, que reclama 1.2 millones de kilómetros cuadrados, Francia, un pedazo de 432 mil kilómetros cuadrados, Noruega reclama 2.5 millones de kilómetros cuadrados, Nueva Zelanda 450 mil kilómetros cuadrados y Reino Unido 1.7 millones de kilómetros cuadrados. ¿Es acaso la división de la Antártida un riesgo a futuro? Por un lado, yo consideraría que sí puede llegar a ser un riesgo en la medida de que pues vamos a tener sin ser fatalistas, pero sí creyendo que posiblemente con los problemas que tengamos de agua sí llegue a ser un conflicto interesante ahí que se presente en los polos. Sobre todo esta división va a ser importante mencionar que pues al final de cuentas está esperando que se pueda utilizar, que se puedan dar uso a los recursos petroleros que están ya muy en el fondo, y que al final de cuentas el petróleo sigue siendo vital para todas las industrias químicas y para muchos estados mismos, ¿no? En perspectiva, como diría Sonia y bien ha recalcado Roberto, definitivamente esto se va a convertir en un conflicto, pues. En primer lugar, esta división, ¿para quién va a ser? Sabemos muy bien que será para unos cuantos países, los cuales van a tener que dividírsela y a partir de ellos van a decidir cómo ir entregando, por ejemplo, si hay recursos naturales, a quién van a ir dirigidos, y ellos mismos van a poner esos precios. Entonces, como bien lo diría otra vez Sonia recalcando, estas ideas a futuro realmente nos van a provocar bastantes problemas. Ya no está Sonia, pero la ha citado muy bien. Me parece a mí sorprendente que dentro de las reclamaciones haya estados que no tienen necesariamente cercanía geográfica a la Antártida. Puedo entender que Chile, Argentina, Australia y Nueva Zelanda, por la cercanía que tienen, haya una salida hacia la Antártida. Pero no me explico Francia, la propia Noruega, que tiene una salida al Ártico, de repente haga reclamaciones a la Antártida o Reino Unido. Lo que también me parece claro de subrayar es que Estados Unidos y Rusia no han hecho reclamaciones claras y únicamente han afirmado que reclamarán algo si alguien hace valer sus pretensiones. Bajo la teoría geopolítica de la defrontación, países como Brasil, Ecuador, Uruguay y Perú también han hecho reclamaciones de la Antártida a partir de los años 50, lo que también deja la puerta abierta, que siguiendo esta teoría México incluso podría quizá hasta reclamar un pedacito. Lo cierto es que México ni siquiera forma parte del Tratado de la Antártida que fue firmado en el 59 por 12 países y que hoy agrupa 50 miembros. Y México recordemos que ya ni siquiera va a tener que ser necesario que un país tenga y exija lo que haya ahí. Simplemente a través de su poder blando, este poder empresarial, pueden llegar y ellos son realmente los que tienen el capital para poder sustraer esos recursos. Entonces necesariamente yo creo que algunos países van a decir, bueno, ¿para qué me desgasto? Sí, está muy bonito ir a hablar a la Asamblea General, pero si yo soy parte del Consejo de Seguridad, ¿puedo parar o puedo llevar a mí o a mis intereses lo que realmente está ahí? Sin necesariamente entrar en un conflicto diplomático. Lo que sí está cambiando y comentaba Roberto es el derretimiento de los polos. Esto hace que haya alteraciones. Por ejemplo, en la parte norte del Ártico se podrá crear una ruta comercial mucho más corta que una, por ejemplo, a Rusia con los Estados Unidos o Canadá. Incluso una ruta Tokio-Londres que podría ser mucho más corta que tener que darle la vuelta al globo terrestre. El Ártico abre la posibilidad de rutas comerciales y también de recursos naturales mucho más accesibles. También el derretimiento de la Antártida hace, por una parte, que los estados puedan posicionar bases científicas más hacia el centro, como hasta ahora lo han venido haciendo, y que desde luego se incentive la investigación y en un futuro incluso la explotación de recursos naturales de la zona, lo que podría incrementar la tensión. Lo cierto es que aún el clima en la zona hace completamente hostil para el ser humano tener grandes comunidades ahí. Bueno, y precisamente hablando de cuestiones tanto hostiles respecto medio ambiente, yo hace un momento había mencionado la historia de Capitán Scott, me equivoqué, fue en el Polo Sur, pero el detalle está en, hay un artículo muy interesante de la BBC donde menciona cuatro cosas que el Capitán Scott descubrió en la Antártica. Una de las cosas más interesantes, él descritas en su diario, fue que encontró una especie de hongo, y son hongos tal cual como para comida, pero es muy... Con Roberto siempre son sembradíos de marihuana u hongos quizá alucinógenos. Bueno, es que precisamente ando estudiando un poco estos temas, pero pero lo interesante es también de que este tipo de hallazgos fueron descritos, después corroborados por científicos, y esta historia me parece es quizás para mí una de las más importantes respecto a los polos, porque nos habla de cómo había intentos por parte de otros estados de poder empezar a ver a nivel geopolítico, a nivel más de intereses más allá de su de sus fronteras, de extenderse hacia otras ramas y tener mayor dominio. Y el fracaso que tuvo el Capitán Scott fue algo interesante, porque ya se había intentado, y creo que es algo que pasa generalmente en las dinámicas internacionales, ¿no? Otros estados intentan ciertas actividades para expandirse a nivel geopolítico, pero que ya han sido tratadas con anterioridad y que incluso han fracasado, funcionaron, pero a corto plazo o una medida muy escasa. Entonces, por eso es que me llama mucho la atención a mí esta historia, ¿no? Y para concluir, ¿qué podemos decir sobre los polos geográficos? Yo podría decir que, claro, los polos, tanto en el norte como en el sur, tienen una gran importancia, pues, viendo desde un globo terráqueo, vemos que son los costados de arriba y hacia abajo. Y al momento de estos irse derritiendo, a pesar de que hay algunos científicos que nos dicen que el calentamiento global realmente es un proceso natural, el cual tendría que venir a suceder, así como algún tiempo la Tierra estuvo totalmente congelada, el calentamiento global tendría que ser un efecto normal, aunque hay otros que nos dicen justamente que la corriente o este tipo de investigación científica es causa de los seres humanos, aquellos que estamos acabando con todo. Bueno, pues habría que estudiar mucho más a profundidad qué es lo que sigue ahorita con los polos. Yo creo que no hay que perderlo de vista y sobre todo entender que va a ser muy importante cómo vaya a ser cómo vayan a actuar los estados frente a los conflictos que surjan tras el calentamiento global o tras estos tipos de problemas que surgen tras el derretimiento de los hielos, ¿no? Y creo que va a ser también importante mencionar que cómo va a ser que actúen ya las empresas transnacionales para poder obtener beneficio de todo este fenómeno. Como siempre dicen por ahí, no hay que haya una pérdida para alguien, ¿no? Siempre habrá alguien ganador respecto a algún desastre o algo. Pero piensen en los osos polares, por favor. De hecho, todas las especies que componen y que habitan los polos. Creo que el punto más preocupante del mismo es que el derretimiento del hielo en los polos también alteraría la temperatura del planeta y contribuiría menos a paliar los efectos negativos del cambio climático. Recordamos como en nuestro programa pasado los océanos, cuando hablábamos de que estos funcionan como una especie de regulador termostato de la temperatura, permiten también que haya, digamos, calor en temporadas frías y vientos más frescos y condiciones más frescas en temporadas de verano. Lo cierto es que el derretimiento de los polos podría crear mayor sequía y aumentar las olas de calor en el planeta. Los océanos han funcionado de esa forma, de esa manera tenemos que el Golfo de México, por ejemplo, lleva corrientes cálidas al Mediterráneo europeo, lo que permite que haya veranos relativamente cálidos. Pero si cambia esto y la temperatura de los océanos también se altera por el derretimiento de los polos, veremos también cambiar las condiciones climatológicas y con ello la forma de vida en la Tierra. También tenemos que estar desde el campo mexicano preocupados por el hecho de que no tenemos una política por los polos, no nos importan, digo, si ni siquiera nos importa a veces las islas cercanas, tal caso de Clipperton, mucho menos nos va a importar los polos. Deberíamos tener conciencia de ellos, participar en los acuerdos internacionales y estar al pendiente sobre la relativa y desde luego absoluta importancia de los mismos para la comunidad internacional. Y con ello terminamos la Torre de Babel y pasamos a nuestra sección final, Cinema Alep. Otra visión de la realidad. Cinema Alep. Y hemos llegado. Cinema Alep. Una verdad incómoda. Una verdad incómoda, An Inconvenient Truth, es un documental estadounidense del año 2006 presentado por el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, durante el mandato de Bill Clinton. El tema que trata es sobre los efectos del calentamiento global generado por la actividad humana sobre el planeta Tierra. Por la autoría de este documental, Al Gore obtuvo el Premio Nobel de la Paz en octubre de 2007, premio que comparte con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, por sus siglas en inglés, de Naciones Unidas. Al Gore ya había ganado en 2007 el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, así como el Oscar en 2006 a Mejor Documental y Mejor Canción Original, para I Need to Wake Up. La base de la argumentación de Al Gore es que el calentamiento global es real y producido por la actividad del hombre durante muchos años. Esta argumentación está sostenida por investigaciones actuales que, a pesar de ello, hoy se ha puesto en duda por un escándalo denominado Climategate, una filtración de documentos en los correos o emails, los cuales mostrarían la colusión de parte de un influyente grupo de científicos para manipular datos en favor de la teoría del cambio climático antropogénico y para mantener a los científicos contrarios a esta teoría fuera de la literatura de revisión por pares, y así poder presentar una teoría discutida como si fuese una verdad irrefutable y sin oposición seria. ¿Por qué es importante? Primero, se muestra el retroceso de numerosos glaciares mediante fotografías tomadas a lo largo de estos últimos años. Para esto, ve retroceso de los glaciares desde 1850 en el mismo documental. Número 2. Un estudio de investigadores del Instituto de Física de la Universidad de Berna y el EPICA muestra datos del núcleo de hielo de la Antártida con concentraciones de dióxido de carbono más altos en la actualidad que durante los pasados 650.000 años. Tercero, Gore explica el proceso de calentamiento de la atmósfera, que en un primer momento se debe al exceso de polución, que hace que los rayos ultravioleta se queden en esta fina capa y hagan que se incremente su temperatura. Número 4. El aumento de temperatura tiene repercusiones en los océanos. Suben las temperaturas y se evapora el agua, lo que hace que haya más viento y que las lluvias sean más intensas. Pero, también, en otras zonas de la Tierra como los polos, donde la subida de la temperatura provoca, en el caso del norte, que los glaciares se deshielen y se desprendan de la roca, lo que a su vez implica una subida del nivel del mar que haría desaparecer gran parte de la superficie terrestre. Para concluir, no solo se debe despertar una conciencia individual y colectiva con perspectiva generacional, es deber de los gobiernos y empresas que, con el pretexto de progreso en línea recta e industrialización por montón, han hecho del cambio climático un serio problema. Sin embargo, para ellos, es un conflicto que se presenta delante de sus ojos pero que no ven. El largometraje referido no explicita la realidad que se avecina y las consecuencias de este fenómeno, una subida de la temperatura global de más de 2 grados y su llegada al lecho de los 4 grados provocado por las emisiones locas conllevará un colapso total de la población, se encuentre en donde se encuentre. Por ello, es recomendable tratar de hablar entre nosotros, los jóvenes, sobre propuestas e informar a los más pequeños y más viejos, aquellos que piensan que ya no les tocará, lo que se avecina para los que sí se quedarán en el espacio terrestre. Bueno, las notas, agradecemos una vez más que nos hayan escuchado y se despiden. Sonia de Siga. Héctor Herrera. Carlos Ortega, agradeciendo a nuestro productor de esta temporada, Roberto Chávez. Y Roberto Carlos, que pase muy buena tarde, Leonautas, y espero que nos oigan la siguiente transmisión. Saludos. Fue el Alep, el lugar donde caben todos los lugares.